Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Por fortuna, el juego de vuelta es como locales en Monterrey. Como falta mucho, deberíamos entregarnos ahora a paladear la victoria sobre el equipo de Belice. Me supongo que nuestros muchachos habrán festejado con jarra y banda un triunfo tan meritorio que además les permitió descubrir en sí mismos una nueva virtud, la paciencia. Tanto Johnny Magallón como Ricardo Osorio destacaron eso, la paciencia, como un elemento que les permitió esperar sin desesperarse la llegada de «nuestro primer gol ya en Copa del Mundo», según gritó el narrador de Televisa. Es una paciencia, por cierto, que se ha transmitido como información genética desde hace casi un siglo en el fútbol mexicano. Y nos ha permitido no perder la cabeza al ver que desde 1934, cuando México intentó por vez primera participar en una Copa del Mundo, solo ha producido 3 jugadores con suficiente nivel para jugar con y contra cualquiera: Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Andrés Guardado. 3 jugadores en 84 años, paciencia. Berti Chimilio, presidente de la Federación Beliceña de Fútbol, no tomó en cuenta o no comprendió esa virtud del fútbol mexicano cuando dijo: «Me parece que a México debería darle vergüenza lo que pasó. No es posible que pueda jugar así, siendo como es un equipo de profesionales y tomando en cuenta que Belice es un equipo amateur. No debemos hacerle caso, debe ser un amargado». No advirtió seguramente algunos obstáculos que sí advirtieron los comentaristas de la televisión desde antes y durante el partido, como el mal empastado de la cancha y lo excesivamente ligero del balón. Además de otros obstáculos que señalaron después nuestros muchachos, ellos, es decir, los beliceños, estaban pegando mucho. Fue por eso que al terminar el encuentro nuestros muchachos no quisieron intercambiar playeras como lo hacen comúnmente cuando juegan con otro equipo. No había orgullo en hacerlo. A nadie le interesa entregar la valiosa playera propia tan llena de gloria a cambio de la playera sudada de un albañil o un empleado bancario que solo juega fútbol los domingos al salir de misa. No hay gloria en guardar un objeto así. El hecho es que ha comenzado otra vez el peregrinaje que realizamos cada 4 años rumbo al santuario de la Copa del Mundo. En nuestras almas se ha encendido otra vez esa minúscula llama de pasión que se mantiene viva, gracias a nuestra inmensa capacidad para mentirnos y para permitir que nos mientan acerca de lo que sabemos perfectamente que no tenemos facultades para jugar al fútbol. No sabemos, no servimos, no aprendemos. La llama de la pasión seguirá viva, sin embargo, hasta que el ventarrón de la realidad la apague, una vez más, como siempre. Por eso debemos gozar ahora la victoria. Cualquier victoria, no importa que haya sido tan mezquina como la lograda sobre un seleccionado beliceño, cuyos integrantes ya deben estar ahora mismo poniendo ladrillos o vendiendo seguros de vuelta en su país. Nuestros muchachos se han molestado al regresar a México por las críticas, y tienen razón. Los culpables somos nosotros por esperar de ellos lo que no pueden hacer y por colocarlos donde no deberían estar. Sí se puede. Hoy puede ser un gran día y mañana también.